Damas y caballeros, desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, esto es Justicia Infinita, con Gonzalo Camarota, Salvador Banchero, María Noel Marrone, Gonzalo Pollo, Jimena Cedrés, Lucía Lula Alegro, Pablo Aguirre Saba. Con ustedes, el anfitrión de este mediodía, Matías Naya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el recibimiento, gracias por los aplausos, realmente muy contento de estar acá como anfitrión de Justicia Infinita, y me imagino que muchos estarán haciendo la misma pregunta ahora mismo, ¿no? Te estarán preguntando, ¿vos quién carajo sos, flaco? Bueno, le voy a responder con una simple frase, y pensar que me habían dicho. Bueno, gracias. No, gracias, una vez y ya está, ¿no? No, basta, no, ya dije que no me pidan que lo repita, es una falta de respeto. Ustedes van a ver a los Fatoruso y le piden que toque Brequirol. Van a ver al Flaco Spinetta y le piden que toque Muchacha Joapel. Y no, y si ven a Paul McCartney, le dicen, vos, loco, toca Help. No, loco, bueno, entonces a mí se me respeta. Yo ya quemé esa tapa. La quemé. Entre otras cosas que quemé para borrarme de la memoria esos comerciales. Porro me debo haber quemado 5 kilos. Fumé en 3 meses lo que Marley fumó en toda su vida. No me acuerdo los nombres de mis padres, pero del y pensar que me habían dicho, no me puedo olvidar. En un momento pensé en dármela con pegamento, pero me encaró el veterano del aviso de Toldo Lux. No sé si se acuerdan. Un veterano con pinta de loco que bailaba como una marioneta decía, con estos precios mire que llega, ¿eh? Bueno, la cosa que fue, él me dijo que ni probara con pegamento, porque él lo había intentado y se seguía acordando de la poronga de aviso de Toldo que había hecho. Yo me junto bastante con él. Con él, con el de aviso de Rialco, aquel del problem. Con la veterana de bolsita, limpita, qué bolsita. Con los de se vende como pan a video. ¿Se acuerdan de esos? Nos juntamos un grupo de gente que hacemos aviso en la tele y después la gente se burla de nosotros en la calle, en el trabajo, esas cosas. Y nos consolamos, ¿no? Una vez inclusive me contaron que fue camarota hecho mierda porque salieron un aviso de Casmu comiendo una manzana. Yo todavía igual no iba en esa época. Viene a ser como un grupo de apoyo, ¿no? Todos los que hacemos desastre en la tele nos juntamos ahí un poco para apoyarnos. A la que más queríamos apoyar era el aviso de las pastis. Ay, yo te quiero a vos. Sí, si me dejaban la apoyaba hasta 3 días después de muerto. En el grupo la queríamos apoyar todos, pero un día para el otro desapareció, no fue más. Pues ¿sabes cuál es mi miedo? Mi miedo es que me encasillen, loco. Yo no quiero que me encasillen. Yo siento que tengo mucho para dar. Mirá, escuchá. Furiosa cólera a aquellos que pretenden envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¿Y? Lo sacaron, ¿no? Samuel Jackson, Pulp Fiction. Flashearon, ¿eh? No pueden creer la versatilidad que tengo. Mirá esta otra. ¿Hablas conmigo? ¿Es a mí, entonces? ¿A quién carajo estás hablando si no hay nadie más acá? ¿Con quién carajo te crees que estás hablando? Robert De Niro, Taxi Driver. ¿Eh? ¿Qué tú, lees? Al final de Boludo de la Polera le rompe el culo a Robert De Niro. ¡Libertad! Mel Gibson, Corazón Valiente. Pero con gusto le hago la cola, señorita. Emilio Dicen, los bañeros más locos del mundo. O sea, no sé si se dan cuenta, yo no tengo techo. Yo soy un actor, loco. Un actor que siento que me están encasillando. La veo toda la jugada, mirá. Jim Carrey, flor de actor dramático. Para lo único que lo llamaban era para que hiciera muecas en películas pelotudas. Anthony Hopkins, un tipo versátil como la puta. ¿Y para qué lo llama? Siempre para hacer de psicópata inteligente. Y me asusta, luego, me asusta no poder zafar y caer en la misma y que me dejen de lado, porque, vamos a decir la verdad, ¿qué tiene Javier Bardem que no tenga yo? A Bardem, me lo como acá y lo cago en la esquina, loco, Jack Nicholson. Le dieron un Oscar por lavarse las manos y saltar de baldosa en baldosa. No seas malo. El viejo de la vela hace lo mismo hace 15 años y con suerte le dan un vino en caja. A John Penn le dieron un Oscar por hacer de gay. Petro hace 20 años que anda travestido de fiesta en fiesta y nunca lo llamaron para nada. todo arreglado, todo acomodado. ¿Sabes qué? Que ni me llamen de Hollywood. Esto es una porquería comercial, eso. No me interesa estar ahí. A mí me advirtieron, pero la culpa es mía por no escuchar, vos. Qué iluso que soy. Qué tarado. Y pensar que me habían dicho. Pero la puta se me escapó de nuevo, bro. Bueno, pasan 9 minutos de las 12. Hoy en Justicia Infinita tenemos el noticiero, tenemos a Sergio Pena en vivo, un nuevo capítulo de Walking Dead, Julio César Míguez y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a Justicia Infinita!